mucho, ya no te queda mucho para salir del planeta, renovarte la cabeza y entendiste bien que cuando suda el socio es porque se pudrió el negocio, se quemó la vela y te siguen limando el serrucho. Y te siguen y siguen y vas a refugiarte al mismo sol cuando amanezca, digas. Sin disfraces en la piel hay paisajes de Babel. Y puede que hoy el viento traiga nubes negras y esto no te va a hacer sentir bien, pero tiene que llover. En tu carroza de 300 caballos el azul se vuelve brillo y la energía de la flaca en su piel late otro corazón que resplandece en la tormenta. En algún lugar otros te siguen limando el serrucho. Te siguen y siguen, vas a refugiarte al mismo sol cuando amanezca y digas. Sin disfraces en la piel sentir bien, pero tiene que saber. Cae la lluvia, princesa en el sur, para los que nunca vieron llover. Cae la lluvia, princesa en el sur y destine. Cae la lluvia, princesa en el sur.